canto para el que ama, que sufre, ríe y respira. No entiende, pero querría. O espera más de la vida el que se olvida mi canto, el que no quiere escucharlo. El que me ama y se muere por verme siempre cantando. Para el que lucha, patea, se aburre o sueña a su antojo, el orgulloso el que sea, el vivo, el gran. Con la